Marhaba, Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este 21 de mayo a su programa De Oriente a Occidente. Como todos los martes, nos unimos una vez más a conocer la cultura del Medio Oriente, encontrarnos a través de su gastronomía, noticias, curiosidades y entrevistas, ese mágico mundo que cada día se acerca más a nosotros. Mi nombre es Hanan Al Mutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Al Mutawa, de la ciudad de Zipaquirá, aquí en Colombia. Le mandamos un saludo muy especial a todas las personas que se unen con nosotros a través de los 107.4 FM en La Sabana. Y también a todos aquellos que se comunican con nosotros, que se conectan a través de www.catedralestereo.es.tl. Para todos nuestros oyentes, si algún día se han perdido alguna entrevista, alguna información especial, si no alcanzaron a anotar las recetas, recuerden que todos los audios de nuestro programa están subidos en el blog de la escuela, blog escuelahananalmutawa.com, donde podrán encontrar no solamente los audios del programa, sino lecciones sobre cultura árabe, recetas y demás elementos muy importantes para el conocimiento de la cultura árabe. También pueden encontrar algunos audios en nuestra página web www.escuelahananalmutawa.com. Y a todos aquellos que estén interesados siempre en estar atentos antes de iniciar el programa de quién vamos a tener en entrevista, noticias o información extra, no solo de cultura árabe, sino de los eventos que tiene nuestra escuela, les recuerdo que a través de nuestra fanpage en Facebook, que es Escuela Hanan Al Mutawa, pueden ser parte de esta comunidad especial de árabes aquí en Colombia y en todo el mundo. Una comunidad dedicada a hablar sobre arte, hablar sobre danza, pero principalmente hablar sobre una cultura que nos enamora y enriquece. Para comenzar nuestro programa de hoy tengo que hacerles una invitación muy, muy especial para todos. Resulta que el día lunes festivo 3 de junio, nuestra Escuela de Danzas Orientales, Hanan Al Mutawa, estará realizando una maratón de danzas que recibe como nombre Riada. Riada en español significa maratón. Es una palabra que usan mucho las personas del Medio Oriente para hablar sobre competencias o sobre jornadas largas de algún deporte. En esta oportunidad nuestro deporte será la danza. Entonces el evento lo que va a hacer es que vamos a reunirnos durante toda una mañana, de 8 de la mañana a 12:30, en el Salón Comunal del barrio Algarra 1 de la ciudad de Zipaquirá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una serie de clases y de ejercicios para comenzar a conectarnos con el mundo de la danza. Además también para medir nuestro nivel de resistencia. Vamos a tener un taller de danza árabe muy interesante, danza africana y rumba latina. Tendremos algunas presentaciones de danza de estudiantes de nuestra escuela, rifas y también muchas sorpresas que cada año traemos en nuestro evento que se llama Riada. Entonces todos aquellos que no sepan bailar están cordialmente invitados a esta maratón. Lo único que necesitan es mucha disponibilidad, venirse en ropa muy cómoda y estar dispuestos a bailar. El costo de la boleta es de 20.000 pesos, está muy económica para todas las actividades que vamos a estar haciendo en esta mañana. Entonces recordemos, el evento es el día lunes festivo 3 de junio en el Salón Comunal del barrio Algarra 1. Ahí nos vamos a congregar un grupo muy especial para danzar, para encontrarnos con el arte. Quienes deseen boletas se pueden comunicar con nosotros a través del 311-503-7534. El próximo martes estaremos rifando algunas boletas para todos nuestros oyentes. Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro programa. Nos vamos en este momento a empezar hoy con algo muy especial. Vamos con nuestra receta del día. Comencemos con algo de gastronomía para que nuestro corazón se llene de estas delicias que trae el Medio Oriente. La receta que cambiará tus comidas. Aroma Oriental. Bueno, vamos a aprender a hacer una receta muy sencilla. Esta es una receta que nos regala una gran cocinera argentina que se llama Marina Curtaleri. Esta receta es muy, muy típica del Medio Oriente y es supremamente sencilla. Se llama Levan. Levan se escribe Laban. Es una, también se puede conocer como una cremita de yogur, cremita de queso. Es bastante deliciosa para el desayuno, almuerzo o comida. Además, para aquellas personas que les gusta la dieta, que les gusta estar en forma, también lo pueden utilizar. Esto es muy, muy, muy recomendado para las personas que hacen dieta. Y es un producto 100% árabe. Entonces, vamos hoy a aprender a hacer este delicioso leván, un producto 100% oriental. Los ingredientes son solamente dos cositas. Lo único que necesitamos es 1 litro de leche. Puede ser leche entera, descremada, cero, como cada uno lo quiera. Y necesitamos 2 cucharadas soperas de yogur, pero ojo, tiene que ser yogur natural. Entonces el yogur natural es aquel yogur blanco que no tiene azúcar. La preparación que hoy vamos a traer es una preparación que hace Marina. Hay diferentes tipos de prepararlo, pero hoy es el que nos enseña esta gran chef argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es que cogemos la leche, todo este litro de leche, entonces lo metemos en una olla y lo llevamos al fuego. Cuando ya ha hervido, tengamos muy, muy en cuenta de que es importante que no empiece a rebosarse, ¿no? Tiene que estar muy ustedes pendientes de que inmediatamente empiece a hacer el hervor, lo sacamos. Bueno, después de sacarlo, lo que hacemos es que hay que dejarlo entibiar. Mientras lo dejamos entibiar, vamos a colocar en un vaso o en una taza las 2 cucharadas de yogur natural. Y a esa lechecita que pusimos a hervir y que ya está tibia, vamos a vertirla sobre el yogur. Ojo, debe estar la leche tibia. ¿Por qué? Porque si la tenemos tibia, cuando se une con el yogur, va a generar el efecto que deseamos. Entonces ya cuando nosotros ponemos la leche y la combinamos con el yogur, empezamos a revolverla lentamente hasta que ambos ingredientes quedan totalmente condensados. Ya después de eso, lo que vamos a hacer es que el contenido, todo esto que tenemos, lo vamos a ir poniendo en otra olla más pequeña para que la podamos tapar y la podamos guardar. Entonces lo que vamos a hacer, la ponemos en una olla pequeña. La dejamos entonces reposar por lo menos 24 horas. Luego ya la vamos a llevar entonces al refrigerador. Una vez listo, entonces ya qué vas a hacer con el leván, lo puedes colocar en una bolsa y ahí va a quedar como un queso. Entonces como ya tú tienes eso bien congelado, lo colocas sobre una bolsa y ya lo sacas del refrigerador y lo dejas en la parte normal de la nevera y ese se va a convertir en un quesito. O si queremos, en su estado original, entonces lo que hacemos lo volvemos a dejar fuera para que se derrita. O lo que hacemos es que cuando lo preparamos lo dejamos reposar 24 horas y no lo tenemos que llevar en ningún momento a la nevera. Para que sea muy especial y puedas acompañarlo en tus platos, lo que haces es que lo pones en un platico. Normalmente estos se sirven en platicos pequeños. Le ponemos un poquito de aceite de oliva alrededor y perejil picado. Y delicioso para disfrutar ¿con qué? Con pan, con galletas, le puedes picar unos pepinos y convertirlo en una deliciosa ensalada oriental. para acompañar un arroz. O también lo puedes poner en una salsa, convertirlo en una salsa. Haces una carne, como una especie de curry, y vas poniendo de esta salsita blanca, como muchos lo conocen aquí en Colombia. Entonces ahí está la deliciosa receta. Si alguna persona tiene dudas, nosotros siempre tenemos la facilidad aquí en la Sabana Centro de tener a Mohamed Al-Mutawa, una persona árabe, chef, que siempre está ahí para escucharlos, para venderles productos orientales. Entonces, para adquirir la tajina, el pan árabe, el trigo y los demás ingredientes gastronómicos árabes, se pueden acercar todos a la panadería árabe acá en Zipaquirá, donde se ofrecen los mejores productos del Medio Oriente. Está en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2, en Zipaquirá. Ahí, si no entendimos algo de la receta, si queremos probar nuevas cosas, recuerden, vengan aquí para que todas las dudas sean aclaradas. Con esta deliciosa receta, entonces nos vamos a nuestra siguiente sección, las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Revuelta del mundo árabe se refleja en escenarios. Los concursos de televisión en todo el mundo tienden a ofrecer entretenimiento animado y deslumbrante con una pizca de drama, pero en la versión árabe de American Idol, en Medio Oriente son los problemas de la región los que muchas veces quedan bajo los reflectores. Dos concursantes son de Siria, un país asolado por la guerra civil. Farah Youssef, de 23 años, es una cantante y compositora cuyo autobús fue emboscado por hombres armados cuando se dirigía a su audición, mientras que Abdelkarim Hamdan, de 25 años, es un estudiante de música que hizo llorar a los jueces con una canción donde lamentaba la devastación de su ciudad natal, Alepo. El programa se ha vuelto una plataforma para que la juventud de la primera árabe se exprese artísticamente y muestre a la región que hay esperanza para el futuro, dijo Mazen Hayek, portavoz del grupo MBC Group, con sede en Dubái y de propiedad saudí que transmite Arab Idol, desde un estudio en Beirut, la capital de Líbano. De elmundo.es, nuevo juego para Facebook. Los jóvenes egipcios han decidido plantar cara a los malos de la llamada Batalla del Camello en un juego para Facebook recién estrenado que recrea este dramático episodio de la Revolución de 2011. Sus autores son 8 jóvenes ingenieros y diseñadores que participaron en los 18 días de protestas contra el presidente Mubarak y que vivieron en primera persona el ataque a caballo y camello de decenas de partidarios del régimen. Este juego, difundido en la red social Facebook, primero de estrategia sobre la revolución, según afirman los creadores, el objetivo es defender la plaza Tahrir del Cairo, epicentro de las protestas y escenario de la batalla. De Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente. A las 4 y 14 de la tarde de hoy, 21 de mayo, continuamos con nuestro programa de Oriente a Occidente en Catedral Estéreo 107.4 y a través de www.catedralestereo.es.tk. Noticias, recetas, entretenimiento, curiosidades, de eso se trata vivir el Oriente aquí en Colombia y en el mundo entero. El día de hoy también vamos a tener una entrevista muy especial. Semana tras semana traemos diferentes personajes árabes, colombianos, amantes de la cultura o aquellos que han hecho cosas importantes en el Medio Oriente para que poco a poco los vayamos conociendo. El día de hoy, como lo anunciamos a través de nuestra fanpage en Facebook, tenemos una invitada muy especial. Ella es una bailarina caleña

Andrés Mojón de Ecuador, a Cristina Hidalgo. Ella era la muestra del Belly Dance Tribal Fusion. Y tendremos también a Luis Araújo, una niña que nos hace unas funciones y unas danzas hermosas. Ella viene desde Brasil, nos tendrá una sorpresa muy linda, que es la función Samba Árabe. Bueno, entonces recuérdale a todos nuestros oyentes, Ana Milena, ¿cuándo es el evento? Quienes están en Cali y puedan escuchar nuestro programa a través de www.catedralestereo.es.tk para invitarlos todos a los talleres y al evento. Invitamos no solo a todos los caleños, sino a todo el país, a todas las personas colombianas que quieran disfrutar de un lindo evento de las mejores exponentes de danza del país y del exterior, a que vengan y visiten Cali, que es una hermosa ciudad. El 12 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs verán un espectáculo muy hermoso, lleno de talento, lleno de magia, lleno de cultura oriental. Y los talleres los tenemos entonces para ¿cuándo son? El 13 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, un día totalmente dedicado a la danza oriental. Bueno, Ana Milena, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente a Occidente. Gracias a ti, y desde Cali les envío un abrazo gigante y muy calientito para que tengan una feliz tarde. Bueno, ahí teníamos a Ana Milena, una hermosa bailarina de la ciudad de Cali, quien a través de su experiencia, a través de su trabajo social, nos enseña una manera nueva de hacer danza del Medio Oriente. Y además, esta invitación muy especial a su congreso Magia Oriental. Toda la información de este congreso también lo tendremos en nuestra fanpage para todos aquellos que estén interesados en asistir y apoyar el talento colombiano. Bueno, ahí teníamos un nuevo programa más de Oriente Occidente, una oportunidad para conectarnos con la cultura árabe. Si alguno de ustedes tiene un tema especial, si tiene algún comentario, algún mensaje, algún invitado o ustedes mismos quieren ser los protagonistas de nuestro programa, no deben comunicarse con nosotros a través del teléfono 311-503-7534 o a través de info@escuelahananalmutawa.com. Todas sus dudas, sugerencias, temas, estamos abiertos a vivir un oriente aquí en Colombia y en el mundo. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que les habló Hanan Almutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Almutawa en la ciudad de Zipaquirá. Una feliz tarde para todos y Masalama, que significa adiós. Un adiós para que pronto nos volvamos a ver. Y recuerden, dentro de 8 días en nuestro próximo programa estaremos rifando boletas para la riada, la maratón de danzas árabes que haremos aquí en Zipaquirá el día lunes festivo 3 de junio en el Salón Comunal de la Algarra 1. Taller de africano, taller de árabe y taller de rumba latina, además show de danzas y muchas sorpresas. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa. De Oriente a Occidente.